África, dándole vuelta a la ceiba y cantaba de este modo: Olofi, Olodumare, Olofi. Primero que todo, y en la finca colindante también estaba un congo angola, con un machete en la mano y tocaba una palma. San bebió, San bebió, a lo mayor. ¡Qué cara! Palunganga madre, ya son las horas. ¡Ya, ya! ¡Yeah! ¡Es con licencia, Lofi! Con licencia, amor, igual licencia, como un osai. Pero mira, le pido a Mozango, bello, la uso la oriza. O mo valúa y es crónica, ayer papá de mí, ayer mo batalá, mo y maya, o loco, ya yo cari, mo san hilario. O sea, ya bueno, y tibi tibi, la guadín quiera sacar el que me y me y los colores, mo cueva. Aquí es todo, aquí es todo, tiro mundache. Aquí es vine, o mo maqueré, o more, es todo, todo, tiro muchache. Palo Ceiba, aché. Palo Ceiba, aché. Palo Ceiba, aché. Angulero, fue la campana. Ya, ya, son las horas. Ya, ya, Pablo Lofi, ya, ya, Chiringua, ya, ya, como dice, ya, ya, son pururumba, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,